Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz exclusivamente en Ágora Sol Radio, desde Madrid para todo el país, todo el continente y todo el mundo, escuchando músicas, nada, las mejores músicas posibles dentro del canon de esta música centenaria, nuestro jazz tan querido, todos los artistas posibles, todos los estilos, nada, estamos en esto hace ya un par de años y seguiremos todo lo que podamos, escuchando nada, buena música, o al menenos eso creemos. Sin ninguna duda, Dizzy Gillespie es buena música, consagrado para siempre en el universo del jazz y un poco más allá también. Dizzy, trompetista extraordinario y además uno de los creadores, o bueno, no hay que decir creador, un catalizador, vamos a decir, de lo que luego se conocería como el bebop, junto con la gran estrella Charlie Parker. Pero claro, Dizzy llevó una mejor vida que Charlie, entonces tardó más en morirse, con lo cual tuvo tiempo de seguir grabando y haciendo muchas cosas, ¿sí? Dentro de todo el espectro que él manejaba, ¿sí? Empezamos con un bebop, pero luego Dizzy tomó el gusto, que le duró hasta el fin de sus días, por la música afroamericana, pero también afrocubana. Entonces, nada, Dizzy así reuniendo estilos y reuniendo ondas de no solo de los suyo, sino también dando lugar a nuevos artistas. Uno piensa, por ejemplo, en, no sé, trompeta extraordinario, Arturo Sandoval contó con el auspicio de Dizzy y junto con él otros también. Así que Dizzy Gillespie, uno de los grandes hombres del jazz, vamos a escucharlo aquí en esta grabación de 1957, un disco interesante, Duets se llama, dúos, sí, duetos, dúos en castellano. ¿Por qué? Porque Dizzy aquí se acompaña, además de la sección rítmica, piano, bajo, batería, por dos saxofonistas, por separado, ¿sí? Por eso son duetos de Dizzy con Sonny Rollins o con Sonny Stitt. Así es el álbum, muy interesante, dos temas con Sonny Rollins, cuatro temas con Sonny Stitt. Vamos a escuchar uno de los temas con Sonny Stitt, a quien le decían Little Bird, el pequeño pájaro, porque Bird era Charlie Parker. Porque Sonny Stitt tocaba muy parecido a Charlie Parker, la verdad es esa, pero con una onda personal. Y ya hay que poder imitar a Charlie Parker. Algo de eso va a ocurrir en este tema que se llama Anything. Anything es cualquier cosa, en realidad, porque este es un tema previamente inédito que aparece en la edición CD, que es de donde lo estamos tomando. Y nada, estuvo ahí guardado durante 40 años en las cajas del sello Verve. Y nada, fue encontrado y volvió a la vida. No tenía título, era un blues, un tema más de la sesión. Y entonces, nada, en el último momento Dizzy, para la edición, 40 años después aproximadamente, le puso este título, Anything, o sea, cualquier cosa. En este tema vamos a escuchar a Dizzy a la trompeta, por supuesto, y como dijimos, Sonny Stitt en dos saxos. Primero va a tocar el saxo alto y luego el tenor, en el mismo tema. La base rítmica es Ray Bryant al piano, Tommy Bryant, probablemente su hermano, al contrabajo y Charlie Persip a la batería. 11 de diciembre de 1957 en la ciudad de Nueva York, Dizzy Gillespie con Sonny Stitt, trompeta, saxo y este Anything, inédito hasta hace algunos años, pero ahora con nosotros en Tiempo de Jazz. Mm-hmm. maestro del jazz, Dizzy Gillespie a la trompeta en 1957 con Sonny Stitt al saxo alto primero y el tenor después. Ray Bryant al piano, Tommy Bryant al contrabajo y Charlie Persip a la batería en la ciudad de New York. 1957 en el jazz, en el blues también. Jazz y blues están altamente hermanados, obviamente. Y este tema que no llevó no tenía un título, porque en realidad es un blues improvisado en el estudio, ¿sí? O sea, los cambios están dados, pero es una improvisación en el estudio. Y Dizzy le puso varias décadas después el título de Anything. Dizzy Gillespie en tiempo de jazz. Vamos a pasar de década, vamos a 1964 y a escuchar una propuesta realmente distinta del jazz, una propuesta no solo en el programa, sino en la vida de la música. Sí, esto fue una revolución en su momento, no este track en particular o este disco, aunque es uno de los clásicos del jazz de vanguardia. Estamos hablando del Out to Lunch, salí a comer, algo así se podría traducir, de el gran Eric Dolphy, que hace poco lo escuchamos en directo junto a John Coltrane en la gira de este último de 1961. Aquí Eric Dolphy por sí mismo, su última grabación en estudio en los Estados Unidos, y creo que en general, sí, porque cuando luego de este disco viajó a Europa con Charles Mingus para actuar con él, no sé, ahí sí hubo una grabación en estudio, tal vez sí, tal vez no. Luego Eric Dolphy se fue por su cuenta y nada, ahí quedó en Europa. Murió lamentablemente muy joven en Berlín a los 30 y pocos. Eric Dolphy tenía toda una... Era el futuro del jazz, Eric Dolphy, porque maneja con la misma solidez los elementos de la tradición del jazz, ¿sí? Blues, como dijimos recién, y el clásico swing del jazz hasta 1964, y otros aspectos de la música, junto con la innovación, pero claro, aquí viene la innovación, pero no más salvaje, sino una innovación con una lógica propia, ¿sí? Eric Dolphy tocaba así la parte free con también mucha convicción y con... Aún para los que no saben o no saben de la música, sí, de la teoría musical, con una idea rectora siempre en sus solos y en su quehacer. Eric Dolphy hizo este magnífico disco, su único, para el sello Blue Note. En 1964, dijimos, 25 de febrero de 1964 es la grabación, y aquí tenemos, además de una gran música, gran composición de Eric Dolphy, todos los temas son de Eric en este disco, unos grandes intérpretes junto a Eric Dolphy. Eric Dolphy aquí va a tocar el saxo alto, Freddie Hubbard toca la trompeta, ya decir, ¿no? Bobby Hutcherson toca el vibráfono, Richard Davis toca el contrabajo y el joven Tony Williams, que en este disco tiene 19 años, toca la batería. En este disco también Tony Williams ya era miembro del Miles Davis Quintet. Richard Davis había tocado y volvería a tocar con John Coltrane, que todavía vivía, y también, nada, Freddie Hubbard, un clásico de las sesiones. Freddie Hubbard, un trompeta hard bop, hay que decirlo, pero un clásico de sesiones out, como por ejemplo este Out to Lunch de Eric Dolphy, como el Ascension de John Coltrane y otras grabaciones muy importantes del jazz un poco más de vanguardia. Vamos entonces con Straight Up and Down, ese es el nombre del tema, composición de Eric Dolphy. Eric Dolphy al saxo alto y su música altamente creativa dentro de las fronteras del jazz en tiempo de jazz. Eric Dolphy y su composición Straight Up and Down. Eric Dolphy aquí al saxo alto, también tocaba la flauta travesera y el clarinete bajo, pero aquí en su instrumento principal, saxo alto, junto a Freddie Hubbard a la trompeta, Bobby Hutcherson al vibráfono, Richard Davis al contrabajo y Tony Williams a la batería. Se notará la un poco rareza de poner un vibráfono y no una guitarra o un piano como instrumento para hacer acordes, pero bueno, justamente está en línea esta instrumentación con la intención Dolphy de ir más allá. de la música, ¿no? Con la música, en la música. La vanguardia del jazz en 1964 con Eric Dolphy en Tiempo de Jazz. Vamos a adelantarnos una década más, 10 años para ser más exactos. Vamos a 1974 con Dave Brubeck. Dave Brubeck, pianista, compositor también, arreglador, líder de su grupo, el cuarteto de Dave Brubeck, que fue extremadamente famoso en los 50s en los Estados Unidos. Bueno, luego Dave Brubeck quedó como una de las grandes figuras también, murió de 90 y muchos, y echó nada, un patriarca del jazz, porque además de composiciones lindas, que tuvo varias, hay que decirlo, un estilo particular del piano, se lo recuerda más tal vez por las composiciones y por sus grupos y por haber captado la imaginación de los jóvenes universitarios y también del secundario de los Estados Unidos de mediados a finales de los 50s y un poco más también en los 60s, y eso generó una nueva onda, porque hasta ese momento el jazz era solo se escuchaba en clubes. En algunos casos podríamos decir tugurios, ¿sí?, llenos de humo y la sordidez que uno puede esperar de una película negra, noir, ¿no? La verdad es así, sí, eso ocurría mucho, básicamente era eso, lugares de entretenimiento, pero bueno, malas condiciones para los músicos, etc. Sería a través de músicos como Duke Ellington o el propio Brubeck que el jazz iba a trascender ese medio y a ubicarse en lugares un poco más, más acordes con el arte que implica hacer el jazz, ¿sí? Cosa que creemos en este programa y que por supuesto estos músicos también creían. Entonces, jazz en el Carnegie Hall, jazz en lugares, salas de concierto y no clubes, y también entonces el jazz en los auditorios de las escuelas, ¿sí? Eso es lo que hacía Dave Brubeck, salía de gira por ahí y luego a partir de él todos pasaron a hacerlo, y nada, poco a poco el jazz fue entrando un poco más en el mainstream, en la corriente principal de la cultura estadounidense. Así que nada, Dave Brubeck justo en el medio de esto, y además con temas muy interesantes, In Your Own Sweet Way, se me pierde ahora algún otro título de composición, The Duke, lindísima composición, músicas que hemos escuchado aquí. Y nada, Dave Brubeck, famoso. Bueno, y no estamos mencionando el famosísimo Take Five, que en realidad es una composición de su saxofonista del cuarteto, Paul Desmond, pero nada, Dave Brubeck era el titular del cuarteto, entonces la fama le llegó más a él. Bueno, pero todo esto hizo que el jazz llegará a más gente, lo cual siempre es bueno. Vamos a escuchar a Dave Brubeck, pero en 1974. Estos días gloriosos ya habían pasado y los 70s, como ya todos sabemos, eran dominados absolutamente por la electricidad y la fusión y cosas extrañas, que también escuchamos en este programa, ¿sí? No dejamos nada de lado. Pero bueno, aquí tenemos entonces una manera de enfrentar esta corriente de los 70s, una corriente con corriente, corriente alterna, ¿sí? De la electricidad con jazz acústico. Y no solo eso, no fue el único, el Dave Brubeck, que hiciera esto, ¿sí? Otros, incluso más de vanguardia que el jazz de Dave Brubeck, también estaban en la cruzada por lo acústico frente a lo eléctrico. Pero justamente, a cuento de esto, vamos a contarles que vamos a escuchar al Brubeck, pero acompañado por Lee Konitz. Eso es interesante porque Lee Konitz viene de un palo un poco distinto del jazz, pero aquí están juntos, los dos ya eran estrellas de varios años. En este disco que vamos a escuchar solo un tema, también participa Anthony Braxton, lo cual es aún más raro en Dave Brubeck, pero justamente esa es la magia del jazz, lo inesperado y las alianzas que nadie puede pensar que van a ocurrir. Vamos con Like Someone in Love, un tema de Van Heusen. Van Heusen es uno de los famosos compositores de música popular americana y que los jazzers lo toman porque los temas son muy lindos y son muy útiles para explorarlos, ¿sí? Like Someone in Love, como alguien enamorado, un título muy lindo, es el tema, y vamos a escuchar al Dave Brubeck al piano, con Lee Konitz al saxo alto, con Jack Six al contrabajo y con el gran Roy Haynes, que aún vive y tiene muchísimos años, a la batería. Vamos entonces con Dave Brubeck y su jazz. Es un jazz interesante, ¿eh? Es mainstream, pero tiene alguna parte que va un poco más allá. 1974, Dave Brubeck, el jazz en Tiempo de Jazz. ¶¶ escuchamos Like Someone in Love, como alguien enamorado, el tema de Jimmy Van Heusen, en esta interpretación bonita, por cierto, de Dave Brubeck al piano, Dave Brubeck con Lee Konitz al saxo alto, Jack Six al contrabajo y Roy Haynes a la batería. Esto es una grabación realizada en la ciudad de Nueva York en octubre de 1974. Jazz de antes de 74, pero en el 74. Esto era. Lo que pasa es que, claro, esto puede parecer una antigualla. En los 70 muchos pretendían que lo era, pero no. La verdad es que no. Sí y no. No sé, la música llega para quedarse y tal vez nunca pasa de moda. No sé, habría que pensar esto. Dave Brubeck en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz exclusivamente en Agora Sol Radio. Estamos escuchando jazz de todas las épocas, de todos los estilos. Y bueno, vamos a cambiar violentamente de estilo, pasando de 1974 a 1981, solo 7 años. Pero como dijimos recién, durante los 70s, nada, fue el momento de la electricidad, de guitarras, el jazz rock, sí, guitarras eléctricas, como el rock, pero en el jazz. Y bueno, yo pienso que hubo cosas buenas. Aquí siempre estamos poniendo la fusión, casi parece que nos disculpamos, pero no, hay cosas muy lindas en fusion, aunque algunos piensan que no, pero nosotros pensamos que sí. Pero nada, siempre hay que mantener el espíritu crítico ante todo. Vamos a escuchar a Weather Report, una de las bandas clásicas de esta época, aún en el 81. Ellos llegaron a los 80, no así Mahavishnu Orchestra, que escuchamos en el programa anterior o u otro más antes, de John McLaughlin, otro grupo famoso de la época de la fusión. Pero Weather Report duró más porque al frente estaba Joseph Zawinul, el austríaco radicado luego en Nueva York, que tenía una idea muy fuerte sobre las cosas, personalidad fuerte, hay que decirlo, y entonces así llevó al grupo. Una colaboración desde el comienzo con Miroslav Vitus, el contrabajista checo, que luego abandonó a los 3 o 4 discos en la banda, pero más especialmente con Wayne Shorter, casi un hermano, podría decirse, de Zawinul en las primeras épocas de Weather Report. Luego la relación personal siempre fue magnífica, pero musicalmente cada uno tomó su rumbo, aún estando juntos en el grupo, ¿sí? Son los años en los que Wayne Shorter contribuía tal vez no tantas composiciones y tampoco tanta tocada, ¿sí? Pero eso ya es otra cuestión, a los discos Weather Report, y Zawinul tomó el control. Lo de la poca tocada de Shorter, que ahora vamos a comprobar en el tema que vamos a poner, tiene que ver más con una cuestión casi filosófico-musical sobre la cantidad de la intervención y lo típico de Weather Report va a aparecer aquí, que es lo que decía Zawinul: we always solo, we never solo. Siempre hacemos solo, nunca hacemos solo, o siempre estamos soleando y nunca soleamos. Queriendo decir que el frente y el fondo de la música pueden ser intercambiables, o la música puede ser solo una y todos flotan en este ritmo, que en este caso de Weather Report va a ser el de 1981. Este es un track, vamos a escuchar en realidad 2 tracks continuados, seguidos, ¿sí? Que llevan por nombre Data Factor 1 y Data Factor 2. Estos son parte de la misma improvisación. Hubo una larga improvisación en el estudio y sobre esa improvisación se fue armando un tema, un poco por lo que tocaron durante la improvisación, durante la grabación, y otro poco el tema se fue armando por los agregados posteriores. Estamos hablando de Weather Report de 70, bueno, en este caso 81, y el jazz ya aceptando y usando las tecnologías, o las técnicas también, hay que decir, las dos cosas más actuales en ese momento de grabación de la música en el estudio. Vamos entonces con Data Factor 1 y Data Factor 2 continuados, pero vienen separados pero son parte de la misma improvisación. Los intérpretes, esto es muy importante. Zawinul toca el sintetizadores, básicamente. También toca el piano, ¿sí? Sintetizadores y piano. Además tenemos al Wayne Shorter, por supuesto, al saxo tenor, soprano en este track. Tocaban los dos, pero aquí toca el soprano. Y el resto, nada, el resto, ¿quién es? Jaco Pastorius, en su última aparición en un disco de Weather Report, al bajo eléctrico fretless. Peter Erskine a la batería y también un poco de batería, dice drum computer, en realidad es computer drums, es batería electrónica, hay que decirlo, percusión electrónica. Y Robert Thomas Jr., Bobby Thomas, en la percusión acústica, hay que decir, y con las manos, sin palitos. Interesante este percusionista, solo con las manos. Vamos entonces con Data Factor 1, Data Factor 2. La primera aparece como composición de Zawinul y la segunda es aparece con los créditos para todos, como corresponde, porque es una improvisación en el estudio. Weather Report improvisando en su estilo de Weather Report en el 81 en tiempo de jazz.

Weather Report improvisando en el estudio en 1981. Data Factor 1 y Data Factor 2 fueron los temas. Escuchamos a Joseph Zawinul al sintetizador, varios sintetizadores en realidad, y al piano. Wayne Shorter al saxo soprano, Jaco Pastorius a su habitual, en su habitual bajo eléctrico sin trastes, Peter Erskine a la batería y la percusión electrónica, y Bobby Thomas Jr. a la percusión acústica. Acción en los 80, con el último sabor de los 70s, en realidad ya venían ochenteando. Zawinul siempre bastante moderno. Dentro de todo, esto fue la fusión con Weather Report en tiempo de jazz. Una década más, vamos a 1986, un poco más, 12 años después de esto, y vamos a escuchar otra historia completamente distinta. Lester Bowie, otro de los grandes maestros de la música y del jazz, se fue antes de tiempo, eso fue una pena, pero Lester Bowie dejó su arte con justamente el Art Ensemble of Chicago a lo largo de muchísimos años y otros muchísimos discos, pero también con sus proyectos personales, ¿sí? Lester Bowie, tanto él como sus compañeros del Art Ensemble, hijos de la AACM, la mencionamos bastante aquí, es una suerte, la Association for the Advancement of Creative Musicians de Chicago. Lester Bowie fue parte de ellos, bueno, de la asociación, del Art Ensemble of Chicago, hasta el final de sus días. Nada, no solo tocando, sino participando de una experiencia, podemos decir, comunal de la música, del jazz ahora en particular, que es muy de los 60s, ¿sí? AACM, fundada en 1965 por Lester y otros, junto con el recientemente fallecido pianista Muhal Richard Abrams, que no solo tenían una idea sobre la música, tenían una idea sobre la vida en general y sobre qué hacer con el conocimiento. Para poner un ejemplo, los miembros de la AACM se comprometían a que si alguien, algún chaval del lado sur de Chicago o de donde fuera, les pedía lecciones de música, ellos entonces, por principios, las daban gratis. Esa era la onda, y fue una gran onda que trajo a mucha gente, fue una gran onda de gente con mucha onda también en la música, y eso se nota. Lester Bowie siempre fue un poco más allá, y eso que estamos hablando de estos subversivos de la música en los 70s y luego los 80s, bueno, el Art Ensemble ya desde los 60s, ¿sí? Y también en los 80s. Entonces, la subversión de Lester Bowie pasa también por haber formado su grupo Brass Fantasy. Sí, eso viene porque son todos instrumentos de brass, ¿sí? Y no hay ningún saxo, ni flautas, ni guitarras, ni pianos, solo bronces o cobres, habría que decir más exactamente. Lester Bowie entonces hizo su Brass Fantasy, pero claro, la banda es la banda, pero ¿cuál es el repertorio? Nada, decidió explorar el repertorio pop del momento, quiero decir. No sé, escuchamos aquí, yo no sé si lo puse, y si no lo puse, algún día lo voy a poner. El Saving All My Love For You, el famoso tema cantado por Whitney Houston. Sí, Lester Bowie hacía eso, o temas de Willie Nelson, o de Machito, Afro-Cuban, cualquier cosa con su Brass Fantasy. No, Manfred Eicher no se equivocó. Manfred Eicher, el productor de esta grabación y dueño de ECM, el sello alemán donde sale este álbum, no se equivocó cuando le puso al álbum de título, bueno, a lo mejor se lo puso el propio Lester, Avant Pop. Eso está muy bien, Avant Pop, en vez de Avant-Garde, Avant Pop. Muy simpático. Pero bien, no vamos a escuchar uno de los temas pop, que sí, en otro momento podemos hacerlo. Vamos a escuchar el comienzo de este álbum, una composición de uno de los miembros de Brass Fantasy, Steve Touré, uno de los trombonistas, que se llama The Emperor, el emperador. Así, y ciertamente suena un poco a eso. Y esto de pop no tiene nada. Es una seria composición de más de 10 minutos, donde, nada, vamos a escuchar no solo la composición, sino los arreglos y el toque de estos fantásticos músicos. Lester Bowie a la trompeta, acompañado por Stanton Davis, Malachi Thompson y Rasul Siddiq, también a las trompetas. Lo que pasa es que él es el que hace los solos principales, aunque los otros contribuyen también. Steve Touré y Frank Lacey, que es una acción, decir, estos dos juntos en un grupo, Steve Touré y Frank Lacey a los trombones, Vincent Chancy a la trompa, Bob Stewart a la tuba y Philip Wilson a la batería. Ese es el grupo, y aquí vamos entonces con este Emperor, composición de Steve Touré, Lester Bowie a la trompeta y su Brass Fantasy aquí en Tiempo de Jazz. Mm-hmm. Thank you. Escuchamos a Lester Bowie's Brass Fantasy en su disco Avant Pop, una música de 1986. El tema fue The Emperor, el emperador, composición de Steve Turre. Escuchamos a Lester Bowie a la trompeta, acompañado por gran elenco: Stanton Davis, Malachi Thompson y Rasul Siddiq, más trompetas; Steve Turre, el compositor, con Frank Lacy al trombón, los trombones; Vincent Chancy a la trompa; Bob Stewart a la tuba y Philip Wilson a la batería. Acción con Lester Bowie investigando las músicas. Tenemos que escuchar más ejemplos de este avant pop, pero lo que realmente le da sentido al nombre del disco, sí, el pop por Lester Bowie. Lester Bowie, uno de los grandes, gran trompeta, gran músico, y dicen que gran persona, también podemos creerlo, dada la música, aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. Avanzamos en el tiempo, vamos solo 6 años después, 1992, pero aquí también vamos a ver un cambio profundo, porque ya en los 80s estábamos en la década, dentro de la música popular, la dominancia casi absoluta del hip hop dentro de, como decíamos, los géneros populares, no tanto en el jazz. Pero alguna vez dijo Gil Evans, esto lo dijimos muchas veces en el programa, trajimos a cuento esta frase de Gil Evans: el jazz siempre usó los ritmos bailables de su época. Dicho así, ¿sí? En cada década siempre fue así, empezando en los 20s, probablemente. De los 10s sabemos poco porque la primera grabación fue en 1917, pero en los 20s, sin ninguna duda, el jazz era para bailar, ¿sí? Luego vino la otra onda, pero nada, algún día vamos a hablar más de esto. De momento, solo decir que en base a esto que estamos diciendo, la unión de hip hop con jazz no debería ser tan chirriante, aunque para algunos sí. De todos modos, claro, no hay tanta espontaneidad, dada la tecnología involucrada en hacer esta música, no hay tanta espontaneidad como con un grupo de verdad, un drummer, un bass, pero lo que uno tiene a cambio de eso es el saber hacer desde otro punto de vista de otro tipo de músico. Lo que vamos a escuchar aquí entonces es a Greg Osby haciendo el mix de hip hop con jazz en 1992, en el mes de octubre de 1992 en Brooklyn. Greg Osby grabó esta música, publicada en 1993 por el sello Blue Note, ¿no? Que ya es decir, ¿sí? Quiere decir que esto era o intentaba ser realmente parte de la corriente principal, el mainstream. Hay que decir que pasados muchos años, estamos hablando del 93, ¿cuántos son? 25 años, ¿sí? Es un montón. Pasado el tiempo, esto queda como una especie de nota al pie de página de la música. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está mal? No sé, yo pienso que sí, que ha dado algunas cosas buenas, durables, y otras que más o menos. Pero nada, estamos aquí repasando las épocas, las décadas, los estilos del jazz, y este es uno de ellos, especialmente porque además de Greg Osby, que toca el saxo alto en un estilo claramente jazzístico derivado del bop, tenemos también la participación de Jerry Allen, la gran Jerry Allen, querida y lamentablemente partida el año pasado. Jerry Allen toca el piano, y junto a ellos, y esto es muy importante, Ali Shahmid Mohammad, ese es el nombre del artista que produce y es el que opera la electrónica, los samples en este producto hip hop jazz. Bad News, así es el nombre, Bad News, pero con Z, las news, es el rapper, y aquí vamos entonces con este ejemplo que pensamos que es meridianamente válido del jazz con hip hop. Flow to the Underculture, ese es el nombre del tema, Flow to the Underculture, Hip Hop and Jazz. Todo eso es el nombre del tema, composición de Greg Osby con el Ali Shahid Mohammed en la producción y Jerry Allen al piano. Estas son las posibilidades del jazz con el ritmo bailable del momento, el hip hop, en 1993 en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Coincidentally, I drift mentally when I relax to the sax tone. My mind rides on the brim of awareness, clever, see, correct with much jeopardy. I signal the Rick the man. I'm letting my thoughts float on a blue note straight from Capitol. Hip hop and jazz, jazz and hip hop, so I stop there. Your crew's in jeopardy. Greg plays the sax with one lick. I flip facts over tracks of madness. Saxophonist styles are invalid. My man Osby's rock solid. MCs are putting their heads in a cannon. I make them smooth like Dannon, freestyling while in fact giving you some of that horn. Greg Osby en 1993 haciendo esta mezcla del hip hop con el jazz. En octubre de 1992 fue grabada la música, publicada en el 93. Greg Osby acompañado por Jerry Allen al piano, Bad News hizo el rap y Ali Shahmid Muhammad hizo la producción y la música también, los samples de este hip hop con jazz, Flow to the Underculture, Hip Hop and Jazz, ese fue el nombre del tema. Y interesante también la aparición del rapper, ¿sí? En otras partes del disco los rappers actúan más como uno espera dentro de los parámetros hip hop, que es que canten y vayan, o rapeen, mejor dicho, ¿sí? En cambio, en este tema lo que escuchamos fue un poco un homenaje al pasado, cuando en algunos temas, tendríamos que poner de vuelta más de esa música muy antigua, donde había otros usos, otras costumbres, y entonces ocurre que el cantante es solo uno más del grupo y no el más importante por cantar. Eso es interesante, ¿sí? Entonces por eso Bad News apareció en una vuelta incluso más corta que el saxo de Greg Osby o el piano de Jerry Allen, ¿sí? Haciendo su rap. Interesante, Greg Osby, su saxo alto y el jazz con hip hop en tiempo de jazz. Vamos a continuar en los noventas. Ahora nos quedamos un poco en los noventas. Y claro, como dijimos antes, los ritmos de la época. Charlie Hunter Trio. Charlie Hunter, guitarrista muy interesante, porque toca su guitarra. ¿Cuántas cuerdas tiene? No sé, a veces, no sé si son 7 u 8. Son 8 las cuerdas de la guitarra eléctrica de Charlie Hunter. El truco es doble, ¿sí? Por un lado, las 2 cuerdas extras son más graves, ¿sí? O sea, para ser bajos. Luego, Charlie Hunter, el truco, estamos diciendo el truco de Charlie Hunter, no importa. apareció Edith, él lo habrá dicho en alguna entrevista y por eso lo sabemos. El truco es que la guitarra está pasada por el amplificador Leslie, lo que se usa para el órgano Hammond, ¿sí? El Leslie con sus bocinas que giran y que hacen así el efecto guagua. Y entonces, nada, que la guitarra casi parece un órgano. Todo lo que vamos a escuchar en la guitarra de Charlie Hunter en este track está hecho live, en vivo, en el estudio, ¿sí? Toca todo junto al mismo tiempo, los bajos y las partes de guitarra, pero todo en su mismo instrumento, pasados por el amplificador Leslie. Y entonces, nada, el sonido de Charlie Hunter y, hay que decir, el jazz, pero también un poco el rock y el funk y el Nueva Orleans de Charlie Hunter, en particular en este tema. Vamos a escuchar Fistful of Haggis. Yo creo que esto es otro Blue Note, ¿no? Un sello importante, por eso tenemos tantos discos de estos. No sé, debe ser el segundo álbum este del Charlie Hunter Trio, ¿sí? O por ahí. El primero en Blue Note, ¿sí? Un sello importante. Entonces, este fue la gran salida al mundo de Charlie Hunter. Charlie Hunter, entonces, a su guitarra de 8 cuerdas eléctrica, Dave Ellis al saxo tenor y Jay Lane a la batería. Ese es el trío y tenemos invitados. Hay una pedal steel, ¿sí? La guitarra, la que va acostada, la que usan más la gente del country, ¿sí? Esa pedal steel guitar, y viene con pedal también para trabajar el volumen. David Phillips toca pedal steel guitar en este tema y también tenemos una percusión sutil de Scott Roberts. Esto es una música editada en 1995 por el sello Blue Note, Fistful of Haggis. Ese es el nombre de la composición. Charlie Hunter Trio aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. escuchamos al Charlie Hunter Trio en 1995, debutando, creemos, estamos tirando de memoria, pero sí, creo, siempre tiramos de memoria. El debut, creemos, sí, en Blue Note, que eso es importante, del Charlie Hunter Trio en 1995, sí, así lo dijimos bien. Fistful of Haggis, ese fue el nombre del tema, una composición suya. Charlie Hunter a la guitarra eléctrica de 8 cuerdas, pasada por el amplificador Leslie, Dave Ellis al saxo tenor y Jay Lane a la batería acción, con los amigos, no hay que olvidar los invitados, Pedal Steel por David Phillips, tuvo una participación muy destacada, ¿sí? el sonido hawaiano en realidad, ¿sí? el bottleneck, el slide en esa guitarra, ese fue en realidad David Phillips, y percusión adicional por Scott Roberts. Charlie Hunter Trio y este jazz, en este caso Nueva Orleans, siempre funk, siempre nada, jazz eléctrico y de onda, en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz solo en Agora Sol Radio, desde Madrid y para todo el mundo. Nada, seguimos con la música y ahora sí, vamos a entrar a los 2000, aunque ya hace muchísimo. Vamos a pasar una grabación año 2000, o sea que hace 18 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Vamos a ir más lejos, vamos a tocar otros palos. A veces hay gente que no es del jazz, pero que tiene un gusto por, y entonces nada, se acerca al estilo, se acerca a la categoría jazz y nada, saca resultados, sí, y sabe de quién rodearse. Claro, porque si decimos ahora que vamos a escuchar el proyecto jazz, o bueno, jazz fusión, jazz fusión, vamos a decir, el proyecto jazz de el batería de Marillion, nada, a lo mejor le puede dar algo a alguno, ¿sí? Pero no, la música es así, hay músicos que son así. En particular, estamos hablando de los siguientes, Ian Mosley y Ben Castle, juntos, así. Ian Mosley y Ben Castle, este es un proyecto entre estos dos músicos británicos. Ian Mosley es nada más y nada menos que el batería de Marillion. Marillion, en realidad, categoría... ¿Cómo se dice la categoría de Marillion? Neo-progresivo, ¿sí? Porque no son progresivos originales, ¿sí? De la década de los 70, por ejemplo, no, son de los 80. Entonces Marillion es así, Marillion, tiene infinidad de seguidores, ¿sí? No sé quién escuchará este programa realmente y cuánto puede saber de Marillion. Nosotros, no sé, investigamos poco de Marillion en la vida, sabemos de su existencia hace muchos años, pero nada, eso es otro palo de la música. De todos modos, Ian Mosley, nada, se nota que tiene un interés por la música en general. Entonces, además de Marillion, desde 1984 hasta el día de hoy, como batería, tiene sus proyectos. Uno de los proyectos es este junto con Ben Castle, que es un saxofonista que, al igual que Mosley, también al comienzo eran también sesionistas, ¿sí? Los créditos de Ian Mosley a la batería, no sé, qué sé yo, estamos hablando de Steve Hackett, ¿no? El guitarra de Genesis, ese tipo de onda, ¿no? Neoprogresivo. Ben Castle, el saxofonista, también tiene sus propios créditos, unos créditos que a veces nos acercan un poco más aquí en el tiempo que Steve Hackett, por ejemplo, pero claro, pero de otro palo, como decir George Michael o Sting o Radiohead, y más cercanos al jazz, un Gregory Porter o un Jamie Cullum, que tampoco, pero están por ahí. Nada, gente profesionales, indudablemente, pero que están por la onda en la música, ¿sí? El propio Ben Castle en el saxo participó en algún disco de Marillion a partir de 86, y junto a estos tenemos otra estrella, podemos decir, que es John Etheridge, casi desconocido para el gran público, pero John Etheridge, guitarra eléctrica, que participó en bandas como, por ejemplo, y esto es, vamos a decir dos cosas, Soft Machine, ¿sí? El Soft Machine original, no, en realidad el original no, el Soft Machine en los 70s, pero es Soft Machine, de todos modos, ya tirados más a jazz fusión, o Stefan Grappelli, y aquí sí fue la acción, Stefan Grappelli, el socio de Django Reinhardt en los 30s y los 40s, ¿sí? Haciendo el French Jazz. Así que John Etheridge, guitarra eléctrico, fusionero, jazzero y más, británico, da lo suyo. Tenemos entonces a estos tres: Ian Mosley a la batería, Ben Castle a los saxos, al saxo tenor en realidad, John Etheridge a la guitarra, ellos juntos haciendo este Anytime, ese es el nombre del tema, con otros músicos más que después vamos a decir para poder escuchar la música. Esto es fusión de neoprogresivos ingleses haciendo, es increíble, jazz. Esto es jazz, en tiempo de jazz. We'll be right back. Escuchamos a Ian Mosley o Ian Mosley y Ben Castle. El disco es Post Mankind, otro título divertido, Post Mankind. Y el tema que escuchamos, Anytime, esto fue una grabación del año 2000. Escuchamos, y ahora sí vamos a decirlos a todos que se lo merecen, escuchamos a los siguientes. Como dijimos, Ian Mosley a la batería, Ben Castle a los saxos. En realidad toca toda la sección de vientos, o gran parte de la sección de vientos es el solo. Saxos, clarinete bajo, clarinete y clarinete normal. Pete Trebovas toca el bajo eléctrico y Mark Edwards toca los teclados. En este tema escuchamos como invitados especiales a Mike Lovett a las trompetas, eso implica que grabó varias, como se notó, a Mike Inns a los trombones. Ya dijimos, mencionamos antes a John Etheridge, con participación importante ya hace muchas décadas en la fusión inglesa, en el solo de guitarra eléctrica, y el Mark Edwards, que toca los teclados, hizo el solo de órgano Hammond. Fusión en Inglaterra, en manos de gente más asociada con otros estilos que uno casi nunca creería aquí en Tiempo de Jazz. Vamos ahora con una música de 2006, un poco después de ese año 2000, hace ya bastante de nuestro 2018, pero una música fantástica. Vamos a escuchar grabación 2006 en el mes de agosto, publicado, mostrado al mundo en el año 2007. Vamos a escuchar lo que es oficialmente el primer álbum, solo un tema, ¿sí? El primer álbum de Mostly Other People Do The Killing. Pero claro, en realidad oficialmente es el primero, pero es el segundo, porque la grabación anterior de estos salió bajo el nombre de quien es su líder y compositor, no sé si compositor principal, creo que compositor único, Mopa Elliott. Mopa Elliott es el nombre de este contrabajista que compone y que viene de alguna ciudad que ahora no recuerdo, del medio oeste estadounidense. Entonces, una de sus grabaciones llevó por nombre este Mostly Other People Do The Killing, y al igual que en otros casos como el Jack DeJohnette's Special Edition, el nombre del álbum se convierte en el nombre de la banda, una movida clara tendiente a capitalizar el éxito del disco anterior. Nada, Mopa Elliott hizo bien porque el nombre es simpático y porque Mostly Other People Do The Killing, sí. Mayormente otra gente hace las matanzas o el asesinato. Nada, título simpático. En otro momento vamos a hablar de dónde viene esto, pero ese es el nombre. Esto fue dicho por alguien de verdad, ¿sí? Mostly Other People Do The Killing. Nada, el nombre de la banda, Mopa Elliott dirigiendo, y en esta primera encarnación del grupo los tenemos en formato cuarteto. Entonces, Mopa Elliott con trabajo, Kevin Shee batería, esa es la base rítmica, y los que van al frente, Peter Evans, que ya no está más en la banda, a la trompeta, y John Irabagón, que aquí toca solo el saxo alto, toca prácticamente todo, soprano, tenor, alto y quién sabe qué más. John Irabagón sigue en el grupo, antes era un cuarteto, como lo vamos a escuchar ahora son siete, incluyen piano, guitarra eléctrica, trombón, pero la visión y la dirección del grupo siguen en manos de Mopa Elliott. Y aquí entonces lo que tenemos es una mezcla de estilos, desde lo normal, desde lo aparentemente normal, como dijimos, antes dijimos, no sé, no me acuerdo en cuál de los temas, subvertidos, convertidos también, ¿sí? En una cosa que va bastante más allá y que nos invita a pensar y a poner la atención en un lugar increíble. Eso lo hacen a través de las composiciones de él, pero lo que vamos a escuchar ahora es una versión que significa que es la composición de otro, una versión, y justo escuchamos al principio de este programa, esto no fue hecho a propósito, salió de casualidad, nos estamos dando cuenta ahora, vamos a escuchar A Night in Tunisia, composición de Dizzy Gillespie, ¿sí? Que da comienzo a este programa, pero en esta interpretación muy particular de Mostly Other People Do The Killing de 2006, publicada en 2007, y que actualmente pasa por ser el primer disco de la banda propiamente dicha, Mostly Other People Do the Killing. Vamos entonces con esto. Bueno, aquí va a haber acción. Advertimos al respetable que 21 minutos 30 segundos, ¿sí? Y vamos a escuchar una sucesión de solos, así que esto es para tomarlo con paciencia, pero la música da de sí. Y espero que os guste. Vamos entonces con Mostly Other People Do the Killing, haciendo una versión del famoso tema de Dizzy Gillespie, A Night in Tunisia, grabación de 2006, publicada en 2007. Jazz de ahora, en tiempo de jazz. Thank you. A Night in Tunisia, porque eso es lo que escuchamos, A Night in Tunisia, pero en esta versión radical de Mostly Other People Do the Killing, el grupo dirigido por Mopa Elliott, el contrabajista y habitualmente compositor, no en este caso, es una composición de Dizzy Gillespie, famosísima. Night in Tunisia, entonces, por Mostly Other People Do the Killing, Mopa Elliott al comando, con su contrabajo, como dijimos, pero también, bueno, también no, y Peter Evans a la trompeta, John Ira Bacon, dirán ellos, Ira Bagón, diríamos nosotros, al saxo alto, y Kevin Shee a la batería. Acción, acción, en tiempo de Jazz Forever. Y bueno, nos vamos así. Creo que hicimos más de lo que teníamos que hacer, pero nunca, nunca es suficiente. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.